11.000 vírgenes y Virgen María. Oración muy efectiva para una petición imposible. Las 11.000 vírgenes son, según la antigua tradición, las mártires de Colonia, santas mujeres inglesas del siglo V que acompañaron a Santa Úrsula en su viaje a Roma y que a su regreso fueron cruelmente torturadas hasta la muerte. Junto a ella, por resistirse y defender su virginidad ante los ejércitos de Atila, aunque se duda que fueran 11.000, sus reliquias se conservan repartidas en varios monasterios y abadías de Europa y América, normalmente dedicadas a Santa María Virgen y a Santa Úrsula. Y, a través de los tiempos, estas sagradas vírgenes han sido muy veneradas por los muchos milagros y favores que se han concedido por su mediación. Esta antigua oración es muy efectiva y poderosa, pero hay que rezarla con muchísima fe y esperanza. Se hace junto a las Ave Marías durante 9 días seguidos. Cada día y con gran confianza se repite la misma petición, y aunque lo que se desea obtener parezca muy difícil, imposible, la Santísima Virgen María y las 11.000 vírgenes intercederán y llevarán los ruegos ante Dios Padre para que sean conseguidos cuanto antes. Es por ello que debajo en la descripción te voy a dejar la oración por escrito para que puedas volver y orar junto a mí cada día durante estos 9 días esta hermosa y poderosa oración a las 11.000 vírgenes. Aquí vamos. Santísima Madre Inmaculada de la Luz y las milagrosas 11.000 vírgenes, yo, postrada delante del trono de vuestra clemencia y confusa por mis muchos y gravísimos pecados, con sumo dolor mi corazón proclamo que los detesto, porque con mis faltas ofendí a tu Santísimo Hijo. Dios y Señor mío amabilísimo, a quien amo sobre todas las cosas y estoy resuelta a morir antes de volverle a ofender. Tú, Señora mía, dígnate de admitirme como el más íntimo de tu esclava y de tu Hijo. Guárdame debajo del manto de tu patrocinio y en el seno dulcísimo de tu maternal amor, porque yo, Señora mía y Madre benignísima, todo me doy. Me entrego y me dedico a ti como esclava e hija tuya, ahora y siempre y por toda la eternidad. Y te doy humildes gracias por los beneficios que he recibido y por los males y peligros que he sido librada por mediación de tu inmensa misericordia y de las 11.000 vírgenes que te acompañan. Haz, Señora mía, te ruego por el amor que tienen a tu dulcísimo Hijo, que todos mis pensamientos, palabras y obras, todas mis adversidades y trabajos, y toda mi vida y muerte, sean siempre dirigidos por tus méritos e intercesión, según el beneplácito de Dios y para su mayor gloria y a tu honor y obsequio y bien de mi alma. Así sea. A continuación, decir lo que se desea conseguir, por difícil que sea. Alabemos y glorifiquemos a Dios,

también alguien más puede estar necesitándola. No olvides de suscribirte para recibir cada día una oración poderosa y recuerda de siempre difundir la palabra.